Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 9 de agosto. El próximo sábado 25 de agosto darán comienzo los cultos en honor a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, con el tradicional traslado de la imagen de la Virgen de los Remedios desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O. Será el primero de una serie de actos que se desarrollarán hasta el 9 de septiembre. Cabe destacar que este año el calendario ha querido que los dos recorridos procesionales, el de su festividad y el del voto, se desarrollen de manera consecutiva el sábado 8 y el domingo 9 de septiembre, una circunstancia cíclica que se repite cada cierto número de años. El ejercicio de la novena comenzará el jueves 30 de agosto con la predicación a cargo del jesuita sevillano Diego Muñoz Fernández a partir de las 8 de la tarde. Cada día, además, se continuará con la misa de la mañana a partir de las 9 a cargo del párroco de Ubrique Roberto Romero. La jornada del 7 de septiembre tendrá lugar el Rosario de la Aurora a las 7 y media de la mañana, presidido por el Sin Pecado de la Virgen. La festividad de Nuestra Señora de los Remedios comenzará el 8 de septiembre con la función solemne a las 11 de la mañana y la salida procesional por su tradicional recorrido tras la celebración de la Eucaristía a las 7 de la tarde. La patrona regresará a su templo, el convento de Capuchinos, al día siguiente, el 9 de septiembre, tras la festividad del voto realizado en 1855. Escuchamos a Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. El día 25 empezaría los cultos a las 7 y media, se adelanta media hora los cultos que normalmente se hacen en el convento, a las 7 y media con el rezo del Santo Rosario, a las 8 la Eucaristía, y una vez que finalice la Eucaristía, pues nuestro traslado a la parroquia, y una vez que llega ya a la parroquia, pues ya estará el altar preparado, estará todo, y ya los costaleros, pues intentaremos dejarla ya colocada para que las camareras y todas las mujeres que están en la cuestión, pues la adorne para que a partir de ya de la semana siguiente, pues esté en condiciones. Siempre se busca un sábado que tenga por lo menos 3 o 4 días de hasta el día 31, entonces el último sábado de este año viene bien, porque son 6 días los que nos quedan, no viene perfecto, no hay otra semana que el último sábado es el 29, y como es natural, el 29, 30 y el 31 no se puede empezar, entonces hay que trasladarlo a la semana anterior, aunque esté una semana en la iglesia, pero son muchas horas las que hay que echarle para subirla y preparar todo lo que el altar, y entonces, claro, no tampoco podemos agobiarnos, ¿no? Pero bueno, esto nos viene muy bien porque el día 25 hay 6 días, y en 6 días pues no hay tiempo de sobra para dejarlo todo acondicionado para que el día, el primer día de novena, pues esté todo en condiciones. La misa a las 9 de la mañana, que es a cargo de Roberto, y después a partir de las 8 y media, a las 8 empieza el rosario y a las 8 y media la misa y la predicación del Padre Diego. El día 7 de septiembre a las 7 y media, como todo cada año, el Rosario de la Aurora, por las calles presididas por el Sin Pecado, por las calles de Ubrique, le damos el recorrido, como ya también llevamos siendo tradicional ya unos 4 o 5 años, y una vez ese día la misa no es a las 9, será 8 y media, 9 menos 20, una vez que finalice el Rosario de la Aurora es la misa. Ese día la misa no es horario justo a las 9 de la mañana, sino una vez que finalice el Rosario de la Aurora. Exactamente, la festividad de nuestra patrona, pues la función se ha puesto igual que el año pasado, a las 11 de la mañana, y la del voto también se ha puesto a las 11 de la mañana, ¿no? Porque resulta muy agobiante, terminamos cerca de las 2, baja la imagen, prepara, y a las 7 de la tarde, como todo el mundo sabe, es la salida procesional, y entonces, pues lo hemos adelantado media hora, para que así esté más desahogado y no haya tanta precipitación y tanto revuelo, ¿me entiendes? Sino que sea todas las cosas. Bueno, estos son pequeños detalles que vamos viendo y vamos intentando dentro de que no se varíe lo que es, pero vamos viendo, poniendo un poquito más adelante, adelantamos un poquito, media hora, una hora la función principal, y así pues está todo más desahogado, más tranquilo y mejor. Son pequeños detalles que vamos viendo, vamos ligando y vamos intentando de ir solucionando año tras año. El 8 de septiembre su recorrido habitual, y el día 9, pues, como es el día del voto, pues ya no es habitual, es tradicional y además inapelable, ¿no? Porque tiene que hacer el recorrido por el casco antiguo de Ubrique, que es por donde en el año 1885, pues, se produjo lo que fue el milagro, se puede decir, ¿no? Y en acción de gracia, pues el pueblo de Ubrique le ofreció salir al domingo siguiente de ciudad profesional, y como tradición que hay, como voto que se hizo, pues hay que hacerlo pues tal cual, pues al día siguiente, pues el domingo ya está. Es un poco más, aunque el paso no es que pese muchísimo, ¿no? Pero pesa, ¿no? Como natural, y después este año, pues nada, pues los compañeros están ya preparados, que saben que son dos salidas profesionales continuas, un día una y el otro día otra. Está, no, se lleva bien, se lleva bien. La gente, cuando hay ganas, voluntad y cariño, no pesa nada, sino todo al revés, toda alegría y armonía. Y con ganas de que, ¿por qué no salgo yo? ¿Por qué no me pones a mí? ¿Por qué no me entiendes? ¿Comprendes? Que eso es lo bonito de todo esto. Cambiamos de asunto. La agrupación de Andalucía Por Sí en Ubrique ha organizado mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde, la tradicional ofrenda floral a Blas Infante para conmemorar el aniversario de su fusilamiento. El acto tendrá lugar en el monolito erigido en el Paseo Blas Infante. A este acto están invitadas todas aquellas personas que quieran rendir este pequeño homenaje al padre de la patria andaluza, cuyo asesinato se produjo el 11 de agosto de 1936, en las primeras semanas de la Guerra Civil. José Antonio Bautista, portavoz local de Andalucía Por Sí. Por parte de los andalucistas de Ubrique, por parte de Andalucía Por Sí, vamos a hacer el tradicional acto que venimos realizando durante los últimos años, que va a consistir en una ofrenda floral a Blas Infante. El motivo de hacerlo, pues, es para conmemorar el día en el que se fusiló Blas Infante, que fue el 11 de agosto. Y bueno, pues en este 82 aniversario de ese acto tan cobarde que se hizo contra el padre de la patria andaluza, pues los andalucistas vamos a seguir conmemorándolo y vamos a seguir pues realizando esta ofrenda floral que venimos haciendo durante los últimos años. En esta ocasión, pues será el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde, es cuando estaremos los andalucistas ofreciendo este acto en el monolito que tiene Blas Infante en nuestra localidad, que es en la zona del PP1, en concreto en el Parque Blas Infante. Y nada, pues allí estaremos todos los andalucistas realizando esta ofrenda floral, y esperemos pues que todos los que quieran compartir ese momento tan emotivo con nosotros, con los andalucistas, con Andalucía Por Sí, pues se pasen por allí, porque bueno, pues allí vamos a estar y los acogeremos estupendamente, y compartiremos un ratito con todas aquellas personas que se quieran acercar a compartir este momento con nosotros. En otro orden de cosas, la Peña Flamenca de Ubrique ha informado que, por motivos de organización y debido al gran número de actos previstos para el primer fin de semana de septiembre, se pospone la celebración de la 37ª edición de la Noche Flamenca de la Piel a la noche del sábado 22 de septiembre. Y hoy jueves tendrá lugar el último concierto de los Jueves Senokuri, un ciclo musical que se ha venido celebrando durante este verano en el entorno del yacimiento arqueológico de Okuri. Por cuarto año consecutivo, el programa de los Jueves Senokuri ha ofrecido una amplia variedad de actuaciones musicales semanales destinadas a un público general. Hoy se cierra con la actuación del grupo gaditano Cerón Trending Topics, que pondrá el broche a este ciclo organizado por la Venta Okuri. En su repertorio ofrecerá grandes éxitos de la historia de la música soul, funky y la música disco. Carlos Flores, componente de Cerón Trending Topics, nos habla sobre su grupo y la actuación que tendrá lugar a partir de las 10 de la noche. Una palabra que indica un poco lo que suele gustar, ¿no? Los temas candentes, ¿no?, de la actualidad. Mm. Bueno, lo que nosotros hacemos, a pesar de que también tocamos temas más recientes, pero han sido como temas candentes también de la historia de la música, tanto del siglo XX como actual, un poco. Mm. Siempre dentro del estilo que nos gusta. El soul, el funk y el disco. Bueno, la base, digamos, del grupo está aquí en Jerez, desde donde te llamo, y hay músicos pues del puerto de Santa María, es nuestro bajista de Cádiz, el batería, y bueno, pero digamos la base de operaciones está aquí en Jerez. Y pues mira, llevamos 3 años ya de trayectoria, de bastante trabajo que hay por detrás, y pero aún así los músicos son ya músicos de con bastante trayectoria musical. Y bueno, yo soy el que recientemente más se ha incorporado, ¿no? Pero la verdad es que es un gustazo estar tocando con estos músicos, que bueno, que algunos de ellos llevan ya 20, 30 años en activo. Sí, la verdad es que es un sitio del que se habla, y ya te digo, teníamos ganas de tocar allí, y bueno, ha llegado el día y esperemos que mucha gente venga a vernos y para poder crear ahí un clima mágico en ese entorno. Pues eso, vamos a proponeros un rebujo de los mejores temas del soul, del funk, del disco, y bueno, y otros temas clásicos que a lo mejor no son propiamente de estos géneros, pero sí les damos una pequeña vuelta de tuerca, los hacemos nuestros y digamos que los pasamos por este filtro. Y son temas que la verdad que todo el mundo puede conocer, no sé, incluso de gente que ahora está pegando fuerte, como Bruno Mars, o bueno, gente que lo ha hecho, ¿no? Tenemos a Barry White, a Stevie Wonder, en fin, temas de gente que si no está sonando ahora mismo en la radio, ha sonado bastante y nos va a recordar tiempos pasados que seguro que fueron buenos y bonitos. Y ya en lo que a los deportes se refiere, el Ubrique Unión Deportiva disputó ayer su primer partido de la pretemporada ante el filial del Cádiz Club de Fútbol, un encuentro que terminó con victoria de los cadistas por 3-1. El gol del equipo ubriqueño fue obra del debutante Jesús Fernández. Además de Fernández, ayer también debutaron con la camiseta del Ubrique Unión Deportiva algunos de los refuerzos con los que contará esta temporada el Ubrique Unión Deportiva, como David Cantos, Darío Lima, Luis Naranjo, Miguel Roldán o Ángel Román. Hoy jueves, el Ubrique Unión Deportiva volverá a jugar otro partido amistoso, esta vez ante el equipo juvenil del Jazz Sierra de Cádiz. El choque tendrá lugar en el campo de césped natural de las pistas de atletismo a partir de las 8 de la tarde. Por otro lado, sigue a buen ritmo la venta de abonos para la temporada 2018-2019. Recuerden que pueden adquirirlo a través de cualquier componente del Ubrique Unión Deportiva. Y por último, se ha cerrado la disputa de otro amistoso en Ubrique para el jueves de la semana que viene. En esta ocasión, su rival será el equipo del Bornense. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.